8.06 de la mañana, si recién prendés la radio, nos vamos a los títulos en Llévalo Puesto. Noticias a tu alcance en Llévalo Puesto. Somos cómplices los dos. A 10 días de que se conozca el fallo del juicio que investiga el asesinato de Mariano Ferreira, se dio a conocer públicamente el audio que deja en evidencia los nexos existentes entre el gobierno y José Pedraza, uno de los imputados por el crimen. La llamada telefónica entre ambos se registró casi 3 meses después del asesinato de Mariano y casi un mes después el sindicalista recibió el llamado de Noemí Rial, actual viceministra de Trabajo, con quien también mantuvo una charla fluida y distendida. Bueno, cualquier cosa, yo el lunes a la tarde, voy a empezar a ir a la tarde, porque viste, todavía estoy caminando con muleta. Sí. Pero ya a partir del lunes estoy, si no, llamame a mi casa, cualquier cosa que necesite, José, ¿eh? Cristina tiene mi teléfono particular y si no se lo pedís a Emiliano, me llamás al celular, ¿eh? Cualquier cosa que necesite. Bueno, ¿eh? tengo un tema que después puede ser considerado telefónicamente. Reformas en el sistema judicial. De los 6 proyectos que presentó el Gobierno Nacional al Congreso, el Senado tratará hoy los referidos a la reforma del Consejo de la Magistratura, a la creación de cámaras de casación y sobre los tiempos de las cautelares. Serán analizados en un plenario de comisiones que continuará mañana y allí se emitirá dictamen. En diputados, la reunión será el próximo martes para tratar el proyecto que regula la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos. Vamos a escuchar al abogado Francisco Soriano, a quien entrevistamos ayer acá en Llévalo Puesto. Es algo mucho más amplio, sobre todo si pensamos en la participación ciudadana, la participación popular en la justicia, que hoy en día es muy lejana, y también el acceso a la justicia, sobre todo de los sectores populares, de los sectores más necesitados, que lo ven realmente muy lejano, y muchas veces acceder a la justicia es un problema en sí mismo. Puntualmente los proyectos, creo que el más resonante por ahí es la reforma del Consejo de la Magistratura, sobre todo que esto significaría politizar un lugar que rara vez se discute en términos políticos como es la justicia. Después la incorporación de sectores ajenos al derecho y la ciencia jurídica también es positivo, porque por lo general los juristas y el derecho mismo vive en su propia abstracción y muy alejado de la realidad. Reparaciones para los vecinos porteños. Los diputados de la Ciudad de Buenos Aires iniciaron una serie de medidas tendientes a ayudar a los damnificados por el temporal, que incluye la entrega de subsidios de hasta 20.000 pesos para vecinos que sufrieron daños en sus casas, de 8.000 para perjuicios en bienes como autos, así como la exhibición del pago de la tasa de ABL por 6 meses a los afectados. Así, la oposición dio su respaldo al decreto de necesidad y urgencia firmado por el jefe de gobierno, Mauricio Macri, luego de realizar modificaciones para ampliar los beneficios para los vecinos por considerar una burla los que figuraban en el texto original del Ejecutivo. Todo el resto no es una burla, eso sí. Hay mucho más de fondo. Diferencias sobre las víctimas en La Plata. El gobierno bonaerense reconoció la muerte de una mujer, con lo que llevó la cifra oficial de fallecidos por el temporal a 52. El juez, Luis Arias, en cambio, sostiene que son 54 y anunció que empleados provinciales incurrieron en un delito al negarle el ingreso a la morgue. Arias afirma que investiga más muertes por el temporal luego de la presentación que hizo el defensor 16 del Foro Penal de Responsabilidad Juvenil de La Plata, Julián Axat, a raíz de las versiones y algunas denuncias concretas sobre la existencia de un mayor número de víctimas a las reconocidas oficialmente por el gobierno. Vamos a escuchar las declaraciones del subsecretario de Política Criminal de la provincia, César Albarracín. Seguimos trabajando porque un temporal de esta magnitud obviamente tiene consecuencias no solamente sobre los bienes muebles, sino que tiene impactos muy grandes, y esto requiere, una vez pasada la emergencia, un análisis más preciso que está haciendo el fiscal con toda la información que nosotros estamos aportando día a día de los distintos relevamientos en barrios y zonas afectadas. Ayer mismo ha trascendido que se han incorporado para estudio y para análisis 37 casos de fallecimientos, que en principio son muertes no traumáticas, porque así está certificado por los profesionales intervinientes, pero que luego hay que analizar cuidadosamente si en esos 37 casos no hay algo que directa o indirectamente tenga que ver con el temporal. Un stop para la NASDAQ. el gobierno nacional ordenó congelar los precios de la nafta y el gasoil durante 6 meses, tomando como referencia el valor máximo que alcanzaron los combustibles en el día de ayer. La medida fue ordenada por la Secretaría de Comercio Interior, conducida por Guillermo Moreno, y empezará a regir a partir de este jueves 11 de abril. Ocho y once de la mañana en Llevalo Puesto, en el aire de esta hermosa radio llena de amor que se llama FM La Tribu. Vamos a escuchar a La Máquina de Hacer Pájaros con Hipercandombe. Teléfono directo a Esteban Bichnovich. Si no le cabe esto, que se haya dormido de vuelta. Barbarito, qué lindos solos, ¿eh? Metimos esta mañana de FM La Tribu. We'll be right back. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. ...8:16 de la mañana, volvimos a Llévalo Puesto. En el día de ayer, en Roque Sáenz Peña, al 832, donde funciona la Secretaría de Hábitat e Inclusión de la Ciudad de Buenos Aires, se apersonaron los compañeros del Movimiento Popular de la Dignidad y la Corriente Villera Independiente en reclamo de una serie de cuestiones. Estamos en comunicación con Sebastián, de la Corriente Villera Independiente, para que nos cuente cómo le fue ayer en la ocupación de esa secretaría y cuál fue la respuesta de parte de las autoridades. Sebastián, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, che. Bueno, contanos un poquito qué pasó. Y bueno, ayer, como bien dijiste, ahí en Diagonal Norte 832, donde se mudó la Secretaría de Hábitat e Inclusión, después de muchos llamados telefónicos, después de muchas negativas, tuvimos la necesidad de ocupar las oficinas por una cuestión de reivindicaciones ligada a la fragilidad en donde se viven los barrios, ¿no? Desde las inundaciones, desde un montón de promesas incumplidas, tuvimos que ocupar esas oficinas exigiendo diferentes reivindicaciones, desde obras para mejorar la condición de vida y después denunciar un montón de irregularidades que sucedieron después de la inundación, en donde los punteros y el Estado, con complicidad del Estado, se quedaban con los recursos que le correspondían a los vecinos. Sebastián, ¿qué tal? Fernando te saluda. ¿Qué tal, Fernando? Ustedes hacían un reclamo respecto de obras de infraestructura en distintas villas de la ciudad. Concretamente, para dar una idea de qué obras estaríamos hablando cuando, por ejemplo, vos citás lo de las inundaciones por un hecho de que fue hace poco, digamos, pero enumerando alguna cuestión más particular o concreta, para dar una idea de qué es lo que le estaría faltando, en definitiva. Mirá, no en todas las villas hay obras con recursos del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Está sucediendo en la Villa 31 y algunas en la 21 o 24 un poquito más. Son obras que son que tienen que ver con la red cloacal, pluvial, para que la mierda no esté entre los niños cada vez que llueve. Son obras que de asfaltado, en donde el barro puede dejar que las personas vayan a el pavimento, claro. Digamos, cuando se logra la obra y se concreta, las personas pueden ir a trabajar, los pibes pueden ir a la escuela, no tienen que estar embarrados. Son obras muy necesarias que no solucionan realmente los problemas de fondo, pero que traen un poquito de dignidad a los vecinos que viven en esa situación. Ustedes, tengo entendido que tuvieron una conversación, un encuentro con el subsecretario de Hábitat e Inclusión, Antonio De Marco, y que pudieron lograr una serie de actas de acuerdo. Sí, estuvimos con ese funcionario, estuvimos con el responsable de las obras de la Villa 31, nos juntamos, pudimos llegar a algunos acuerdos, ahora son papelitos firmados. Seguramente tengamos que seguir luchando para concretar. En realidad, lo que pudimos recordar son materiales para poder hacer obras autogestionadas con los vecinos, con mano de obra de los vecinos que laburan en la construcción. A fines de semana nosotros empezamos a poner en práctica esta metodología, que es, ante la ausencia del Estado, es necesario poder tomar en nuestras manos la responsabilidad esa. Entonces, llegar a algunos acuerdos para arrancarles material de construcción y poder llevar adelante obras donde el Estado no se encuentra y está ausente. A ver, Sebastián, lo que estás contando significa que los fondos en definitiva provienen de ciudad, pero que la obra concretamente la van a llevar a cabo quienes la habitan. Algo así, sí. Sería, planteas. A ver, sí, donde no hay convenios, donde no hay leyes, donde las leyes de urbanización se tendrían que cumplir en muchas villas, pero no las cumplen. Entonces, cuando no se cumple eso, inevitablemente necesitamos resolver algunas cuestiones, y lo que hacemos muchas veces es o autogestionarlos los materiales o arrancárselos al Estado y entre los mismos vecinos llevar adelante las obras. Sí. Disculpa que te interrumpa. Vos sabés que una tara que tenemos desde Llevar lo Puesto es tratar de hacerle un esfuerzo de tener empatía con el funcionario público que recibe a los movimientos sociales que le van a reclamar acerca de cosas tan obvias como la que fueron a reclamar ustedes después de a una semana de las inundaciones. Digo, sí. ¿Cuál fue la respuesta que le dieron acerca de la inoperancia, su ejecución de los presupuestos? ¿Cuál fue la respuesta en una mesa donde estaban ustedes, De Marco y Mortora, que es el director de la Villa 31, de las obras de Villa 31? ¿Cuál fue la respuesta que les daban? Y mira, primero que queríamos hablar con Marina Kiminsovich, que es la que tiene la capacidad de decir políticamente. Uh-huh. Después estos funcionarios siempre se dan vuelta. Nosotros tenemos la filmación con el canal del Movimiento TV, que seguramente la podrán ver. Lo que dicen, muchas veces se ponen nerviosos porque no es una situación fácil que te ocupen las oficinas. Lo que quieren hacer es resolver que nos vayamos. Hubo algunos forcejeos con la policía porque, lógicamente, no les gusta que hagamos este tipo de medidas porque tienen que sentarse a dialogar, cosa que no hacen por teléfono cuando llamamos, ¿no? Claro. Dan vueltas. En realidad, nosotros más que nada somos los que llevamos las negociaciones, en el sentido de que los corremos, porque no tienen muchos argumentos sólidos cuando denunciamos que se entregan 1.500 colchones y a los compañeros que pertenecen a nuestra organización le dicen, vayan, los discriminan y dicen vayan a buscarlo a su comedor. Todo eso no tienen argumentos para responder. Ellos lo que siempre dicen que están trabajando, que están en eso, que los tiempos que ellos tienen son otros a la necesidad de los vecinos, y nosotros sabemos que con la lucha y organizados podemos arrancarle la decisión política un poquito más rápido. Totalmente. Sebastián, en realidad, sí. No, ¿qué ibas a decir? Perdón por interrumpir. No, es que es eso, se ponen los tiempos del Estado, los tiempos de la burocracia y la realidad, que nosotros sabemos que con una decisión política se resuelve. Sebastián, muchísimas gracias por pasar por Llevar lo Puesto. No, gracias a ustedes. Chao. Era Sebastián, de la Corriente Villera Independiente, contando lo que sucedió ayer luego de la toma pacífica de las oficinas de la Secretaría de Inclusión y Hábitat ahí en Roque Saspeña, el 832, y de cómo los funcionarios hacían mímica de ser funcionarios, no operaban. Escuchamos a Los Diablos Rojos con su tema Autoaliento para no descender. La vuelta de la vida hace que el tema haya tenido el mejor título de la historia. Autoaliento para no descender fue una pregunta de la productora y se te mandó como campeón. Vamos para adelante. Yo creo que, aprovechando que este tema es un tema puramente instrumental, tendríamos que hacer... No voy a leer nunca más esto, ya está, me cansé. No. La segunda vez que me pasa. Claro, no lo voy a leer más. No hay que confiar en la producción. Soy un estúpido. No, yo soy un imbécil. Gise, ¿tenés algo para decir? Vení. Es una banda, ¿quién conoce esta banda? No, la Diablo Rojo. No, la Diablo Rojo. Los Negros del Perú, los Diablos Rojos. Son como la cadena continental de la... la tanda en Llevo Lo Puesto. Estamos a media hora del comienzo de otro gran programa como La Mar en Coche. Quédense porque viene la columna de economía y además muchas más noticias en Llevo Lo Puesto. Te quiero mucho. La tribu. La tribu. Te quiero mucho. Radio sin oyentes. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Espacio publicitario. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio 4901-2385. Que también limpian los hombres, coño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Verano en la ciudad de Buenos Aires. Privatización de la cultura. Rejas en los parques. Represión a vecinos, vecinas y feriantes. En todo, ¿estás vos? Trouble ain't no place to be. Come on, Pete. Vení a sorprenderte con un cine nuevo. Del 10 al 21 de abril, vení al Bafisi, el festival de cine independiente más importante de Latinoamérica. Sacá tus entradas desde el martes 2 en buenosaires.gov.ar/festivales o personalmente en las boleterías del Village Recoleta Mall y la Casa de la Cultura. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. FM La Tribu, noticias, la agenda periodística de La Tribu, online, en línea. www.fmlatribu.com/noticias. Noticias. En línea. La agenda periodística de La Tribu. Causa construida. Yo le podría decir que la situación en salud es... Noticias en línea. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llevo Lo Puesto. Miércoles, después de la primera tanda, análisis económico, como siempre, en Llevo Lo Puesto, esta vez de la mano de Leandro Bona. Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Tema para hoy? Tema para hoy sería, aprovechando que yo soy platense, discutimos en el grupo de charlar el tema de las inundaciones en La Plata con algún perfil económico y social. Punto aparte, platense, ¿estudió allá? ¿Entonces es de Pincha o de Lobo? No, de Lobo, de Lobo. Vamos, full. Bien ahí. Bueno, lo que nosotros habíamos pensado era comentar el tema de las inundaciones, pero tratando de abordarlo desde dos ejes, ¿no? Por un lado, tocar el tema de el crecimiento económico que hubo en los últimos años en Argentina y cómo en esta inundación serviría para poner en tela de juicio qué tipo de crecimiento tuvimos. Y por otro lado, lo que surgió después, que fue la organización social que se dio al calor de esta terrible tragedia, ¿no? En primer lugar, el tema de la inundación y la catástrofe. Por un lado es cierto que hubo una enorme cantidad de lluvia que cayó muy rápido y era medio inevitable que se inundara un poco, como siempre sucede en la ciudad. Pero también es verdad que esto demostró que toda la zona periférica de La Plata, que es una ciudad que tiene 650.000 habitantes más o menos, creció mucho en estos años, pero ¿de qué forma creció? Creció de una forma despareja irracional y la gran acumulación que se dio en estos años en Argentina, sobre todo a partir del campo, de la construcción, centralmente de la construcción, se manifiesta, por ejemplo, en las torres que surgieron en La Plata, torres de alta gama, para el segmento se llama ABC1, que es la gente que tiene más altos ingresos. Crecieron mucho ese tipo de construcciones y el plan de ordenamiento urbano que se aprobó en el 2011 también fue en esa línea. Crear torres en el centro de la ciudad y para nada discutir cómo estaba evolucionando la periferia de la ciudad. Es decir, cómo estaban creciendo los barrios de Tolosa, bueno, Alto de San Lorenzo, Los Hornos, todos los que se inundaron, ¿no? Además, discúlpame, en el tramado de la ciudad de La Plata, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires, había un colchón de verde que rodeaba, no sé, la zona de Ringuelet Tolosa, la zona de Berisso, que no había solución, había una solución de continuidad entre diferentes estructuras urbanas, digamos, ¿no? La Plata bordeaba verde. Hoy por hoy eso se está difumando, ¿no? Uno saca la foto de arriba, ve gris casi llegando hasta Upson, Berazategui. Claro, sí. Justamente una de las cosas que generó este crecimiento de los últimos años es que haya menos verde y sea más difícil que el agua escurra, ¿no? Claro. Y eso se manifestó sobre todo, no solamente en los barrios periféricos, sino también en el centro de la ciudad. Pero lo que sirve, me parece que lo que estaría bueno que pase con esto, es que se ponga en discusión qué tipo de crecimiento está teniendo las ciudades en Argentina en los últimos años y cómo está divorciado de las necesidades sociales. En el último censo, mirábamos los datos para la ciudad de La Plata, hay más o menos una de cada cinco casas que son absolutamente precarias, con piso de tierra, sin desagües cloacales, etc., ¿no? Entonces, fijémonos que a pesar de toda la evolución, si se quiere, positiva que tuvimos en estos años, ni el Código de Planeamiento Urbano ni las discusiones sobre el Código permitieron que se discuta cómo todos esos recursos que está generando hoy Argentina, todo ese excedente que está generando hoy Argentina a partir del crecimiento, se está volcando, por ejemplo, a la construcción, pero como decíamos, construcción suntuaria para las personas que pueden consumir recursos de alta gama y, por el otro lado, que no se plasmó en un desarrollo equitativo y armonizado del entramado urbano de la ciudad. O sea, que cuando pasó lo de la tragedia y, sobre todo, pasó escalonadamente, primero la ciudad de Buenos Aires y horas después lo de La Plata, uno tuvo en el medio de esas dos tragedias al ministro de Planificación e Infraestructura de Argentina, de la Nación, debido saliendo a fustigar al gobierno de la ciudad. Horas antes de que se pudriera todo en la provincia de Buenos Aires, dirigida por el Frente por la Victoria, digamos. Eso implica no solamente una búsqueda de un tiempismo político que deja mucho que desear, sino además una suerte de desconocimiento de la realidad estructural de las construcciones urbanas más allá de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, si uno sabe que la ciudad de La Plata está en condiciones de fragilidad, en términos de lo que vos mencionabas recién, que nadie controló cómo se construye y para dónde, digo, uno no saldría a decir eso porque uno dice, bueno, en cualquier momento se pudre todo en alguna ciudad que dirijo yo. Ahora, es interesante lo de Devido diciendo, hay un desconocimiento ahí que ni siquiera pueden analizar cómo se construyó en los últimos 10 años. Bueno, justamente eso también me lleva al otro eje de debate, que me parece que también estaría bueno que se ponga en discusión, que es cómo se fue plasmando en estos días toda la solidaridad y el compromiso de muchos sectores que le pusieron el cuerpo a la gente inundada de la ciudad y alrededores, pero desde mi punto de vista con una forma, si bien muy valorable, desde un punto de vista donde no se pudo alcanzar a cubrir todas las necesidades, porque no hubo una organización solidaria de la ayuda, sino que en realidad no hay una organización barrial en todas las esquinas de nuestro pueblo, ¿no? Nosotros lo pensábamos, por ejemplo, en comparación con lo que pasa en Venezuela, lo que se conoce como el poder comunal o popular que existe en Venezuela, justamente está promoviendo que todas las comunas se organicen y tengan algún espíritu de centralización de la información y que, por ejemplo, en estos casos hubiese sido mucho más potente lo que se podría haber logrado con la ayuda solidaria en La Plata si tuviéramos algún tipo de empoderamiento popular de los sectores populares, precisamente. Yo creo que este tipo de tragedias sirven para poner en discusión esos ejes que hoy en América Latina están surgiendo en diferentes países y son muy relevantes, y en Argentina tenemos que dar la disputa para que se pongan en debate, ¿no? no solamente organizar la solidaridad, decís vos, sino además organizarla centralmente y no repitiendo los esquemas del desarrollo del mercado, que es la anarquía. Es decir, la anarquía de la solidaridad es casi tan mala como la anarquía de la construcción, digamos, ¿no? Sí, por un lado, reivindicar el carácter político de la organización, sí. Es decir, no caer en el discurso vacío de la gente ayuda, sí. Sino que hay muchas organizaciones sociales, culturales, barriales. Sí, pero lamentablemente uno no ha parado de ver durante la semana pasada, digo, coberturas de ciertos cronistas diciendo acá no hay política. Digo, obvia vez el discurso antipolítica que se presentaba. Totalmente. Obviamente. Pero lo que está planteando tiene que ver con, bueno, cómo construimos esas formas de solidaridad que necesitan entramados mucho más profundos que lo espontáneo, ¿no? Claro. Claro, por un lado, reivindicar la organización política a la hora de pensar estos problemas y de la mano de eso pensar que la organización política pueden surgir organizaciones populares que surjan en cada barrio y que podrían dar una cobertura mucho mejor, mucho más potente a la hora de pensar este tipo de problemas, ¿no? Las construcciones comunales también tienen la capacidad de generar presupuestos y de ejecutar presupuestos. Imagino que ahí una organización comunal en La Plata o en la Ciudad de Buenos Aires que empieza a discutir efectivamente en qué se gasta la plata de sus impuestos, implicaría, por ejemplo, discutir cómo se hace para renovar el tramado pluvial y el tramado de escurrimiento de las aguas cuando te construyeron 5 torres en tu propio barrio, ¿no? Sí, 5 torres. Después podríamos discutir qué es lo que el código planteaba del tema de los arroyos, qué es lo que pasó con la autopista La Plata-Buenos Aires, que además de ineficiente, porque ya con solo 2 carriles por bando ya quedó chica, uh-huh. Además bloqueó la salida de algunos arroyos que salen al Río de la Plata y demás. Bueno, todo eso, hasta que no logremos consolidar una estructura donde pensemos el empoderamiento popular desde los barrios, es difícil que todas estas demandas se canalicen realmente, ¿no? Totalmente. Leandro, te agradecemos la columna de hoy. Sí, habló de economía, aunque haya discutido mucho el tema de organización popular, porque la economía es la economía política y tiene que ver con lo que le pasa a la gente, lo que le pasa a los hombres y mujeres de la Argentina y la región. Y nos trajo a colación también lo que está pasando en Venezuela. El 14 de elecciones hay mucho que discutir y vamos a seguirnos Llevo a lo Puesto. Leandro, muchísimas gracias por estar acá en Llevo a lo Puesto. Gracias a ustedes. Terceros temas de esta semana dedicados a covers que mejoraron la primera versión del tema. Esta vez a Paul McCartney, a Paul Me Cagan Todas Las Mujeres McCartney, le vamos a dedicar este tema de los Guns N' Roses. Mi adolescente se está pegando un tiro, pero vivir y dejar morir. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let die. cante John Connor. Dos, tres, más noticias en Llévalo Puesto. Libres, pero condenadas. Ailén y Marina Jara fueron liberadas en el penal de Los Hornos, en donde estuvieron detenidas desde febrero de 2011 por herir a un hombre que quiso abusar de ellas. En un polémico y muy cuestionado fallo, el tribunal condenó a las hermanas acusadas de intento de homicidio por lesiones graves. Así les dio una pena equivalente al tiempo que ya habían pasado en prisión. Este es un paso muy importante, es una conquista fuerte, pero que tenemos que apelar y avanzar en la Cámara por la absolución, porque eso evidentemente fue como preveíamos, que la justicia iba a tener una respuesta corporativa, iba a condenar, aunque sea una pena baja, para preservar a las instancias que intervinieron previamente y no iban a dejarlas al descubierto con una absolución lisillana. Pero nosotros vamos a seguir luchando porque esto sea un precedente en el abordaje de la violencia de género desde la justicia y en la lucha contra la violencia institucional y la revictimización de las mujeres por parte del Estado. Después del reclamo y la lucha, alguien atendió. El Movimiento Popular La Dignidad y la Corriente Villera Independiente llevaron a cabo una ocupación pacífica de las oficinas de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico. Fue para exigir el cumplimiento de las leyes de urbanización y la ejecución de las obras comprometidas en todas las villas de la ciudad. Luego de varias horas de ocupación, lograron firmar un acta de compromiso con Antonio De Marco, subsecretario de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, y Gonzalo Mortora, director de la Villa 31, para la realización de obras de infraestructura en las distintas villas de la Ciudad de Buenos Aires. Matrimonio igualitario charrúa. La Cámara de Diputados uruguaya tiene previsto aprobar este miércoles la ley de matrimonio igualitario en el país. El proyecto convertirá a Uruguay en la segunda de América Latina en adoptar esta medida. La ley fue aprobada a finales del año pasado en la Cámara de Diputados, pero al ser refrendada la semana pasada en el Senado, sufrió algunas modificaciones. Ahora la Cámara Baja debe ratificar el nuevo texto antes de que el presidente José Mujica la promulgue y se convierta en ley. Para presentar a Bob Dylan hay que apretarse la nariz porque el tipo canta así. Bob Dylan, Maggie's Farm. Estaba cantando una caja de zapatos, lo sacamos de la caja de zapatos para salir de la Maggie's Farm y vamos a Summer Days. Up your glasses and sing. Well, I'm standing on the table, I'm frozen, a toast to the king. But I'm driving in the flats in a Cadillac car. The girls all say, oh, I won't star. My pockets are loaded out, I'm spitting if you die. How can you say you love someone else? You know it's me all the time. Seguimos en Aspen con tres temas de Bob Dylan, esta vez La Carronis. Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. Para ser un buen caudillo provincial tenés que tener tu propio diario, eso está claro, lo saben todos en la Argentina y sobre todo lo saben en Corrientes los Romero Feris. Hay un diario que se llama El Nacional que es de Raúl Tato Romero Félix, que en la provincia es recontra conocido y que además tiene prácticas conocidas en todos los diarios de la nación, que tiene que ver con la persecución a la organización sindical de los trabajadores. En este caso le tocó a Emiliano Zubel, que fue despedido injustificadamente por el diario Edición Nacional, que estaba caminando, haciendo el recorrido del Ministerio de Trabajo para su reincorporación. Está este jueves a las 3 de la tarde en la sede de Callao al 124. Va a haber una reunión, una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación por su despido injustificado, como decíamos, del diario de Edición Nacional, propiedad de nada más y nada menos que unos malos conocidos y malos por conocer, los Romero Ferris de Corrientes. Esto fue, el despido de Usube fue el 22 de marzo y desde ese momento la empresa no ha respondido al pedido de reincorporación realizado por el sindicato, por UTBA, por el plenario de delegados y paritarios de prensa escrita, además de diferentes organizaciones y activistas del gremio de prensa. De vuelta, el acompañamiento al periodista Emiliano Zubel va a ser el jueves, mañana, a las 3 de la tarde, en Callao al 124. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Veníamos trabajando y pensando junto con ustedes que están escuchando, siendo las 8:55 de la mañana acá en Llévalo Puesto, veníamos siguiendo el tema de las hermanas Jara, Marina y Ailén, que estaban presas, acusadas de lastimar a una persona, a un angelito de la guarda, que según las hermanas había intentado abusar de al menos una de ellas. Habíamos hablado con su abogado defensor, Isidro Encina, y estamos de vuelta en comunicación porque hay novedades del caso. Isidro, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buen día. ¿Cuál es tu sensación a partir de lo que pasó ayer? Bueno, dos cosas. Una, contento por la libertad, que eso es un bien invaluable, más que nada para quienes padecieron así anoche. Anoche salieron a las 11 y 10 de la noche de la unidad en libertad y bueno, ellas me lo agradecían. Yo me sentía muy mal porque en última instancia salieron condenadas y eso me parece muy injusto, ¿no? Pero bueno, la libertad vale. Y la sensación, si te lo puedo definir en pocas palabras y lo que me pareció, tengo que compararlo con algo que... con un fallo salomónico. O sea, el fallo salomónico... uno lo conoce por algo que sucedió en la Biblia, una historia de la Biblia, donde dice que había una criatura que se la disputaban dos mujeres. Entonces Salomón dice, bueno, la cortamos por la mitad a la criatura y le damos un pedazo a cada una. Claro. Pero el objetivo de Salomón era saber quién era la madre, porque la madre no iba a querer que mate esa criatura. Entonces una de las mujeres dijo, no, yo no quiero que la corte, quiero que la criatura viva. Uh-huh. Y en este caso la criatura es la verdad, y acá lo que hizo el tribunal, la cortó por la mitad la criatura, es decir, con esto para mí le dio la razón a la justicia deficiente y que hizo las cosas mal en la instrucción, protegiéndola, haciendo parecer a Leguizamón precisamente como un angelito de la guarda, y a las chicas le dio la libertad, ¿no? Esa sensación me dio, o sea, que cortó al medio la verdad. Y la verdad es que las chicas son inocentes y que Leguizamón no es un angelito de la guarda. Diluji, las palabras que utilizó, bueno, indescriptible y fundamental del fallo, es que descarta el... cuando en realidad una de las testigos, que es Karina Leguizamón, que no es pariente de Leguizamón, cuando comenta que en una oportunidad estaba en calle, o sea, estaba en la calle con cuatro chicos, y la mamá de Leguizamón la lleva a la casa. Cuando estaba en la casa, este señor intenta abusar de esta mujer. Y ella comentaba que cada vez que venía la noche se le metía en la cama, ella trataba de persuadirlo porque pensaba en sus hijos, que sus hijos necesitaban el techo. O sea, Y ese relato lo descartó por completo diciendo que Leguizamón estaba en una tierna edad, que tenía 17 años y que esta mujer tenía 20. Ahora tiene 35 Leguizamón, o sea que pasaron un montón de años. Pero Realmente... ¿Usó la palabra tierna? Indescriptible. Isidro, sí. ¿Usó la palabra tierna edad? Sí, utilizó la palabra tierna edad para Leguizamón, la doctora Larroque, que fue la que escribió los motivos del fallo. O sea, para justificar... O sea, un absurdo total. Pero bueno, aquí estamos, seguiremos trabajando con más fuerza, porque bueno, ahora están en libertad las chicas, que eso es algo importante, ¿no? O sea, que nos hacía una pregunta acá en la producción, de hecho nuestro operador nos hacía una pregunta si se podía iniciar un juicio al Estado a partir de las situaciones que vivieron la Jara. Difícil a partir de un fallo que un fallo condenatorio, pero fíjese que si mira en perspectiva esta situación de lesiones graves, de haber sido la imputación inicial, ella hubiese estado en libertad. Con lo cual tampoco es descabellado. O sea, tendremos que analizar esa situación, pero fundamentalmente nosotros vamos por la verdad. O sea, no queremos que se parta al medio esa criatura, como te comentaba en el relato. Y esa criatura es la verdad. La verdad nosotros queremos sacarla a la luz. Sabemos que hubo una situación de género, pero por otro lado, también debemos decir y difundir el hecho de que entre un 80 y un 85% de los casos donde hay reyerta entre hombre y mujer, donde resultan imputadas y procesadas mujeres, siempre sucedió por intenciones de defenderse de parte de la mujer. Con lo cual, eso es una estadística que la tiene la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y hecha en la Provincia de Buenos Aires. Y también se ha establecido de que dentro de los casos de femicidio, Moreno es el que más ha crecido en esa problemática. O sea, lo que pedimos es que la justicia... Y los funcionarios y quienes están en responsabilidad de manejar y digitar nuestras vidas, le presten una mirada especial a estos casos y traten de dilucidar cuál es la verdad. O sea, hay equipos interdisciplinarios que se pueden utilizar para esto, con lo cual a veces no es necesario ni siquiera el trabajo de la fiscalía, con lo cual es un tema muy delicado, porque con que una persona esté detenido por algo así, una mujer en estos casos, como Aileen y Marina, entendemos que vale la pena proclamar esta verdad, ¿no? Isidro, te mandamos un abrazo grande y hacerlo extensivo, obviamente, a Marina y Aileen, que dentro de todo recuperaron la libertad, y eso no es poco. Desde ya, muchas gracias, que tenga buen día. Pasaba Isidro Encina, abogado defensor de Marina y Aileen Jara. Recordamos que Isidro Encina entró tarde a la causa. Marina y Aileen habían sufrido la desidia también. De lo que a veces pasa, no siempre, a veces pasa, el abogado oficial defensor dejó que esto corra durante mucho tiempo y eso fue parte de la explicación de por qué tuvieron que esperar el juicio en cárcel. Te va lo opuesto. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Me quedé enganchado, Fede Araya, por favor, permiso. Sí. Ahí pará, es más complicado todavía, ¿eh? Se está pisando un cable. No es cocaína, es heroína lo que estás enganchado. No, estoy pisando un cable y no puedo. Ahí está, ahí me coloqué perfectamente. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bien, perfectamente. Fernando Sete, ¿qué tal? Bien, muy bien. Ya manos en los bolsillos, recostado, como diciendo esto para mí se terminó. Fernando, ¿tenés algo, alguna comida, alguna infusión, algo que te levante en la mañana o la tarde? Porque yo tengo problemas, estoy como muy bajo de energía, Diego. Y un café con leche medianamente grande, por más medianamente grande... Es raro, pero un café con leche, sí. Sí, café con leche, pero con un problema que puede tener, que es calcular el tiempo a que posiblemente vayas al baño con un café con leche a primera hora. Ustedes son de ese con estilo. Con Gise somos hand twins, ¿no? Ajá. Mellizos de manos. ¿Con vos somos mellizos de colon? Me parece que sí. Ah, qué linda conversación para la mañana, ¿no? Cualquier tipo de infusión temprana termina en un paso por el baño y hay que calcular la hora a la cual uno se levanta. ¿Te levanta? Claro, entonces... ¿Qué cosa te levanta? ¿Comer? ¿Que si subo algo a la calle tirando cabriolas? Yo me tomo un té sí. A la mañana sí. Y me como una cucharada de queso blanco o un pedazo de queso fresco si tengo. Qué bueno, queso fresco. Me gusta. Ese es como mi menú matinal, o sea, y así salgo, ¿no? ¿Es tu garantía de salir de la calle con una sonrisa o no? Por lo menos como una impetu hacia la calle y el mundo. Totalmente. El queso lo que tiene es que corta esa acidez con la que algunos nos levantamos, ¿no? Bien. Yo le iba a decir algo. Parte de las cosas que yo aprendí a desaprender a partir de los años es mi especie de lucha latinoamericanista, nacionalista, frente al yankee que desayuna salado. Ajá. Pero tiene mucha razón los fucking yankees. Para mí sí. Para mí sí. Tocino para todos. Tocino para... Rock y tocino es la gran el aporte del imperialismo de Estados Unidos a Argentina. Y salchicha y huevo. Salchicha no sé. Ahí no sé. Ahí no sé. Yo fui de vacaciones a Brasil y comían todo el tiempo salchicha, salchicha. Ah, yo pensé que comían arroz con poroto negro todo el tiempo. Eso es la feijoada, pero eso más tarde, al mediodía. Ok. Esperá, una cosita. Tenemos un minuto más. ¿Y en Alemania, cuando fuiste a Alemania? No, ahí era... Lo quería decir, sos malo. Y es muy grosso, boludo. Sí, igual ahora estoy pensando... No sé si no desayunaba, ¿verdad? Sí, cerveza, seguro, sí, ¿no? Sí, pero... era... No, Nutella, Nutella a morir. Y Nutella. Nutella no, y jamón con el Abendbrot. No, el Abendbrot es a la noche, en realidad, ¿verdad? O el doner es el mediodía, que es grosso. O el de la noche doner. También, perdón, que meta. Sí, algunos conocimientos, pero sí, la comida turca. La comida turca. La kebab, por ejemplo. El kebab también doner. Conocido como doner, que se lo disputan entre varios, ¿no? Porque sí, algunos sí. Dicen que es ruso, otros que es griego. Sí, pero es turco. ¿Qué pasa? Otros que dicen que es turco. Chao, Fede. Saludos a Espeleta. Chao, chao. Igual no sé qué era el desayuno. Mi mano ya sabe pintar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera, te deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez, joder, se va a ir donde su puta madre. La tribu. La tribu. Imaginar es un hecho concreto. Ochenta y ocho punto siete. Radio sin oyentes. FM La Tribu, 88.7 MHz. Es una radio comunitaria sin fines de lucro gestionada por la Asociación Civil La Tribu. Los integrantes de la Asociación Civil La Tribu son Rodrigo Tornero, Sabina Mina, Diego Escriar, Sebastián Vázquez, Rafael López Vinay, Soledad Tordini, Flavia Medici, Pablo Fernández y Agustín Sinibaldi. Los que hacemos La Tribu todos los días no cabemos en ningún spot. La dirección de nuestra casa es Lambaré 873, en el barrio de Almagro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio publicitario. En Esteban Echeverría hay un barrio organizado que está pensando el trabajo en forma colectiva, autogestionada, sin explotación y sin patrón. Cooperativa Textil Manos en Movimiento Los Sin Techo, un emprendimiento del